Si pensamos negativamente, nos comportaremos de maneras destructivas, pero si pensamos en forma positiva, nuestras acciones también serán positivas. El primer paso, entonces, dijimos, es reconocer nuestra forma de pensar negativa. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer para tener una actitud de ganador es identificar las características positivas de nuestro esposo o de nuestra esposa. Si usted se detiene, si usted esposo se detiene un momento y dice, voy a buscar qué característica positiva tiene mi esposo, usted va a encontrar algo, porque estoy seguro de que cuando se casaron, cuando estuvo en aquel momento, en aquella etapa de enamoramiento, usted reconoció actitudes positivas. Quizás ahora lo que ha pasado es que lo negativo ha venido a tapar, ha venido a empañar todo lo positivo que en algún momento usted había visto en él. Entonces, detengámonos. Es el segundo paso. Busque lo positivo que él tiene. Y el tercer paso es aprenda a enfocarse en esas cualidades positivas. Comience dándole gracias a Dios por cada una de ellas, porque entonces así vamos a lograr levantar el matrimonio. Recuerde que estamos hablando de tener una actitud positiva, una actitud de ganador en medio de nuestra relación de matrimonio. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Estamos listos para compartir la parte final de nuestro tema, Claves para llevar un buen matrimonio, donde Stephanie Campos continúa conversando con el pastor Mario Castro. El matrimonio es la consolidación de la relación entre dos personas que decidieron amarse. Toda pareja enfrenta problemas de comunicación, diferencias de opinión o discusiones. El amor, por su parte, es el pilar fundamental para que esta relación funcione con el pasar de los años, por lo que todos los días debemos de cultivarlo. Y ahora, escuchemos nuestro tema de hoy. Un último punto que queremos resaltar para ayudarle a ajustar correctamente el rumbo de su matrimonio es precisamente eso, porque somos una ayuda idónea que estamos para complementarnos, y es ayudar al cónyuge para que tenga éxito. Uh-huh. Y esto es importante, pero también nosotros lo que tenemos que hacer es descubrir el gozo que yo puedo tener de ayudar a uh-huh. mi esposo o a mi esposa a tener éxito. Y entonces la pregunta aquí que surge y que es necesaria es, ¿y qué es el éxito? Vea, si usted le preguntara a 50 personas que le den la definición de éxito, probablemente reciba 50 definiciones diferentes. Pero alguien dijo que el éxito es hacer lo más posible con lo que se tiene. Y yo creo que esa es muy acertada. Cada persona tiene el potencial de hacer un impacto en el mundo. Todos podemos hacer un impacto en el mundo. Usted podrá decir, pero en medio de 7 mil millones de personas, sí, todos podemos hacer un impacto en el mundo. Todo depende de lo que hacemos con lo que tenemos. Lo mismo es cierto en el matrimonio. Aplica exactamente igual. Una esposa de éxito es la que usa su tiempo y energía ayudando a su esposo a alcanzar su potencial para Dios y para hacer el bien en el mundo. Y de igual forma, un esposo de éxito es el que ayuda a su esposa a lograr lo que ella quiere y tener éxito también. Un viejo proverbio dice, no se puede ayudar a un hombre a que suba una montaña sin llegar uno mismo cerca de la cumbre. Es necesario que nosotros estemos ahí. Entonces tenemos que caminar y apoyarnos. Así que, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar para hacerlo? Para mí empezó como un nuevo examen de la vida y de las enseñanzas de Jesucristo. Pocas personas negarían que Jesús tuvo el impacto más positivo en la historia humana que ningún otro hombre en el mundo. Y si cuando uno se da cuenta, el enfoque de él fue un enfoque que no fue manipulador ni para que le sirvieran, fue lo contrario, él vino a servir. Ahí fue donde estableció la diferencia. En el momento en el que las personas esperaban otra cosa, él llegó y dijo, voy a lavarle los pies a mis discípulos. Y entonces estableció una gran diferencia, porque pareciera que cuando yo soy el que estoy subido, el que estoy en matrimonio, deberían de lavarme los pies a mí. Entonces, no, Jesús demostró que no, que él, siendo el maestro, fue el que dijo, yo les voy a lavar los pies a ustedes. Ahí dio la demostración más grande de humildad que se pueda ver. Ahí es cuando uno puede ayudar a nuestro cónyuge a tener éxito, a caminar. No importa lo que usted tenga, no importa lo que usted haya logrado, empuje de manera correcta para que su esposo o esposa pueda hacerlo. Tres preguntas sencillas para ser más prácticos, para que usted pueda ayudar a su cónyuge a tener éxito. Número uno, pregúntele, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Es que a veces nosotros en algún momento hasta estamos haciendo algo, creyendo que estamos ayudando y más bien estamos hundiendo. Mejor pregunte, ¿qué puedo hacer para ayudarte? La segunda pregunta, ¿cómo puedo hacer que tu vida sea más fácil? Qué bonito es que un esposo o una esposa pueda venir a preguntarle a uno eso. ¿Cómo puedo hacer yo que tu vida sea más fácil? Y tercera, ¿cómo puedo ser un esposo o una esposa mejor? Qué bueno es que a nosotros nos pudieran preguntar eso, que nuestra esposa me diga, ¿cómo puedo ser una esposa mejor? Entonces usted le dice, porque a veces nosotros creo que nadie llega al matrimonio con una experiencia de esposo o de esposa. Ahí se va desarrollando. Entonces, cuando yo tengo la delicadeza de preguntarle, ¿qué puedo hacer yo para ser un mejor esposo? ¿Qué puedo hacer para ser una mejor esposa? Vamos a tener algo diferente, porque yo le puedo decir, bueno, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría esto. Eso nos permitiría poder trabajar de una manera mejor en el matrimonio. ¿Cuáles son algunas maneras en que yo podría ayudar a mi cónyuge a tener éxito? Primero, ofrezca palabras de aliento. Qué bueno es que cuando un esposo o una esposa llegan del trabajo, usted puede decirle, qué bien que hiciste hoy el trabajo del día, qué bueno en la casa. Hay esposas que trabajan solo dentro de la casa, pero nunca reciben una palabra de aliento, sino que siempre lo que reciben son palabras de crítica. Entonces, ofrezca palabras de aliento, estimule usted y diga, ah, qué bien hecho este trabajo. Hay esposos que llegan, yo estoy convencido, esos esposos que trabajan y se matan de verdad trabajando por el bien de su esposa, por el bien de su familia, y nunca reciben una palabra de qué buen trabajo. Entonces, ofrezca palabras de aliento. En segundo lugar, realice acciones que muestren apoyo. Cuando hablo de esto, siempre me gusta mencionar que hay esposos que bajo el pretexto de yo en la casa nunca he hecho nada, nunca hacen nada. Pero creo que una bonita manera es de ser parte del trabajo de una casa, de barrer, de lavar platos, de sacudir. Y es que la mayoría son solo las mujeres. Entonces a veces la esposa pide ayuda y entonces un esposo dice, bueno, yo hoy colaboré barriendo, pero no se trata de colaborar, se trata de entender que es una responsabilidad, porque uno colabora cuando quiere y si no quiere, entonces no colabora. Entonces debe ser una responsabilidad. Realice acciones que su esposo y esposa pueda decir, mira, este está haciendo el trabajo que le corresponde, no porque es porque se le puso. De apoyo emocional, qué importante es que su esposo y su esposa tengan ese apoyo emocional que se necesita cuando se requiere un abrazo, cuando se requiere estímulo, cuando, como estamos diciendo ahora, esas palabras, esa parte emocional, déla a usted para que el matrimonio vaya caminando cada día mejor. Y por último, exprese respeto a su cónyuge. Es necesario que usted siempre tenga respeto. Quizás no esté de acuerdo con idea, quizás no comparta la idea, pero sea, por favor, respetuoso. Usted tiene que hacerlo, usted tiene que hacerlo. Siempre tiene que buscar la forma de cómo respetar. Recuerde que en esta actitud que estamos hablando de ayudar a nuestro cónyuge a tener éxito es tener una correcta idea de lo que es nuestro esposo, de lo que es nuestra esposa, para nosotros poder cada día ser mejores. Entonces, nunca se me olvida estar en iglesia y esta esposa me llega a presentar a su esposo y me lo presentó y me dice, este es mi peor es nada. Imagínese, este es mi peor es nada. O sea, ¿cómo se sintió él? O sea, ¿qué puede pasar en un matrimonio como ese? O sea, ¿qué podría esperar ella? Claro. ¿Qué puede esperar él de ese? Y por el otro lado, nunca se me olvida, la otra que atendiéndola con mi esposa, esta esposa decía, es que mi esposo es, bueno, lo más lindo del mundo, bueno, es que es un hombre. Yo me imaginaba vea, no sé, Brad Pitt será o qué sé yo, no sé, uno de esos. Cuando yo lo vi, yo me quedé asustado. Digo, verdad que ella estaba enamorada de ese hombre, sí, con todo el corazón. Pero de eso se trata, así de verdad, porque yo creo que cada esposa debe ver a su esposo como el mejor del mundo, así como es, el más guapo del mundo. Y cada esposo debe ver a su esposa como la más linda, como la más hermosa. De eso se trata, eso nos va a permitir a nosotros caminar mucho más allá. Es ayudar a nuestra esposa y con gozo tratar de que nuestra esposa tenga éxito en lo que está haciendo. Eso va a permitir que el matrimonio también tenga éxito. Es algo como caminar e ir más allá. Claro, y es que eso tiene que ser en las dos vías para que ambos logren tener éxito y logren crecer. Y creo que, y ya como resumen, podríamos hablar acerca de esos puntos vitales que tenemos que tener en cuenta, rescatando las tres estrategias que vimos en este programa, porque es necesario ajustar, como lo dice el título de nuestro tema, ajustar ese rumbo, porque quizás muchas veces en las cosas diarias de la vida podríamos perder el rumbo correcto. Siempre hay cosas que ajustar, siempre hay cosas que mejorar, y por eso es importante programas como estos que nos invitan a hacer una pausa y a reflexionar. Entonces, como un resumen, ¿cómo ajustar ese rumbo de nuestro matrimonio? Sí, recuerde, yo creo que fundamental, y como resumen y como conclusión, que el propósito fundamental, porque cuando uno se casa con una visión correcta del matrimonio, le puede ayudar muchísimo al camino. El propósito fundamental del matrimonio no son las relaciones sexuales, o la felicidad, ni aún el amor. El propósito fundamental del matrimonio es que un esposo y una esposa se ayuden mutuamente a lograr el éxito para el cual Dios los creó. Cuando uno tiene esa visión correcta, entonces nos va a permitir que en medio de la estación en la que nos encontremos, de aquel otoño triste, o de aquel verano feliz, o de aquel invierno duro, o de aquella primavera, que nosotros podamos levantarnos los dos y caminar entendiendo que Dios nos hizo, nos formó para que logremos el éxito de los dos. Cuando esto sucede, los dos cónyuges experimentan el gozo más grande de cooperar con Dios para lograr el propósito de Él. Ahí es donde vemos la diferencia. No se trata de mí solamente, no se trata de Él, no se trata de ella, se trata de los dos, y de esta manera logramos que Dios esté también con un gozo, porque fue planeado por Él, fue la idea de Él. Entonces ahí es cuando vamos a ver nosotros el gozo de Dios reflejado en cada uno de nosotros como esposos y en nuestra relación de matrimonio. Así es, y vamos a poder disfrutar del matrimonio hasta que Dios así lo disponga. Muchas gracias por estos consejos que nos ayudan a ajustar ese rumbo al matrimonio para disfrutar de esta aventura tan hermosa que es la familia. Y de verdad que cuando uno se da cuenta de que sí puede lograrlo, esta es una intención de dar ánimo. No importa en la estación que se encuentre su matrimonio, deténgase un momento, busque consejos como estos y diga, voy a ponerlos en práctica. Yo sé que Dios va a hacer un milagro en su matrimonio. Así que gracias por la oportunidad de estar acá, que Dios me los bendiga a todos y adelante, porque un matrimonio mejor sí se puede tener. ¿Hace cuánto que no le lleva el desayuno a la cama a su pareja o le comparte un regalo sin tener motivos? A veces olvidamos que esos pequeños detalles ayudan para que el enamoramiento no quede en el pasado. El romance enamora y permite que el amor se manifieste en su máxima expresión. Recuerde que en nuestra página enfoquealafamilia.com tenemos a su disposición nuestra tienda en línea donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Si necesita recibir consejería o desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer por la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.